Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nuevo bloque en Enredando las Mañanas. Nos vamos a provincia de Córdoba, tras la sierra, un acueducto que se está intentando realizar. En el día de ayer, miércoles 8 de septiembre, a las 11 de la mañana, en la rotonda de Los Pozos, vecinas y vecinos del valle, junto con las diferentes organizaciones ambientalistas, se reunieron para rechazar el simulacro de audiencia pública. ¿Cómo es un simulacro de audiencia pública? Y evidentemente las audiencias públicas que se están dando a nivel virtual tienen muchas restricciones que los vecinos deben haber querido hacer una... hacer notar las falencias de lo que tiene que ver con estas audiencias públicas virtuales, ¿no? Y que tienen muchas restricciones, muchas discriminaciones para la participación. ¿No? Restrictivas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque para participar hay que tener, no sé, el sí, esto, aquello, lo otro, ¿no? En mi Argentina y todas esas aplicaciones, ¿no? Y un poco es una contradicción, ¿no? Porque son mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley ambiental que en realidad no se están cumpliendo por cuestiones pandémicas, pero los bares están abiertos. Los restaurantes también, ¿no? Es raro, ¿no? Es contradictorio en muchos casos. Para los recitales sí, pero para las audiencias públicas no, ponele. Vamos a escuchar entonces la declaración que se generó ayer, que se comunicó, que han comunicado las vecinas y vecinos del Valle y los colectivos ambientales de Tras la Sierra acerca de esta audiencia pública sobre el acueducto Tras la Sierra. Esto fue leído ayer en la rotonda de Los Pozos. Empiezo, chicos, las y los vecinos. Declaración de las y los vecinos del Valle y de los colectivos ambientales de Tras la Sierra acerca de la audiencia pública y sobre el acueducto Tras la Sierra, leída el 8 de septiembre del 2021 en la rotonda de Los Pozos. Los vecinos y vecinas y los que formamos parte de los colectivos ambientales de este valle manifestamos nuestro rechazo a la audiencia pública que fuera convocada por el gobierno provincial para este día 8 de septiembre del 2021 con motivo de la obra de construcción del acueducto Tras la Sierra. Este proyecto unidireccional bajado desde el gobierno de Córdoba en la persona del legislador Oscar González, fue inconsulto y presenta serias falacias en la argumentación que lo sustenta. Se instaló que no hay agua en el valle y, por tanto, causa principal de su pertinencia, mientras que por otro lado se repetía que de no hacerlo no se podrá seguir creciendo, no podrá venir más gente a vivir al valle. Lo cierto es que nunca se mencionó el deterioro ecosistémico que viene profundizándose sin pausa desde hace 30 años. No se tiene en cuenta la capacidad de carga de nuestro paisaje ni la integridad de las cuencas que alberga, verdaderas y sustentables fuentes de agua en cantidad y calidad para la vida humana, para toda, humana y no humana, actual y futura. Se gastará en la obra. Podría ser usado y controlado en cada columna y comuna y municipio para mejorar la red de distribución actual de agua, ampliar el número de cisternas de almacenamiento, regular el uso del agua para evitar el despilfarro de piscinas y regadíos de parques, restaurar las cuencas altas y medias, favorecer la organización, educación, equipamiento de las comunas locales en la prevención de los incendios, etcétera. Agregamos que esta modalidad virtual de audiencia pública atenta contra la participación de las personas que, a pesar de la inmoral definición legal de ser no vinculante, se esfuerzan en manifestar su palabra frente a estos proyectos y negociados. Penosamente hemos comprobado estas cuestiones muy inquietantes. No se respondió cuando se preguntó sobre esta mega obra a las comunidades regionales. Entre las leyes que aseguran la obligatoriedad de información pública, se incumplió el acuerdo de Escazú, acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y que entró en vigencia en nuestro país el 22 de abril del 2021. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Villa Dolores, en las personas de los jueces Facundo Gil y Pablo Cabral, avaló hasta hoy dicha falta de respuesta. Se formalizó la licitación sin que apareciera el estudio de impacto ambiental en la página oficial de la Secretaría de Ambiente. El estudio de impacto ambiental apareció hace algo más de un mes, si bien está fechado el 12 de abril, lo mismo que el aval de las 12 entidades gubernamentales locales de este valle. Notas mellizas firmadas por los responsables de los municipios y comunas, curiosamente luego de presentado el amparo por mora en la mencionada Cámara. Que la obra fue otorgada a la empresa Coninsa Sociedad Anónima, que no se puede acceder al sitio web para inscribirse a la audiencia, y que es el estudio de impacto ambiental y fue solicitado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, APRI, el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, en la persona del ingeniero Brarda, primer presidente de esta entidad, y que el consultor, o sea, el que realizó el estudio, fue el ingeniero Werbisky, actual presidente de la mencionada entidad, cuyo domicilio laboral, según consta en la carátula de ESIA, es Avenida Colón 97, segundo piso de la capital de la provincia. Vale agregar que este señor ni siquiera figura en el Registro Nacional de Consultores de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación. Consulta por web hecha el 5 de septiembre. Es decir, el solicitante es el mismo que realiza el estudio de lo solicitado. Según nuestro análisis, el acueducto tras la sierra es el paso previo necesario para ahondar aún más el desarrollismo inmobiliario en nuestro territorio, con todo lo que eso supone de real, permanente e irreversible impacto negativo sobre estos ecosistemas, y en concreto el agua de nuestras cuencas. Por todo esto, nosotras y nosotros, habitantes de este paisaje, no nos presentaremos a esta audiencia. Vale recalcar, como fuera dicho, que tampoco se pudo acceder a la inscripción a 2 días de su cierre. No damos licencia social al proyecto y desconocemos de antemano, por puro sentido ético y democrático, la licencia ambiental que pueda dar la Secretaría de Ambiente de la provincia. No en nuestro nombre la ejecución de este proyecto, señores. En tal caso, reconozcan que lo harán en nombre de intereses políticos y económicos. Los hacemos responsables de las consecuencias que todos padeceremos a mediano y largo plazo. No queremos, no nos merecemos agua para hoy y sed para mañana. Bien, ahí escuchábamos a los vecinos que párrafo a párrafo fueron leyendo, pasándose ahí el grabador y grabaron este material que significa la declaración en contra de este acueducto en el Valle de Tras la Sierra, provincia de Córdoba, y de esta audiencia pública virtual con todas las restricciones y con todas las faltas de cumplimentación de las leyes, ¿no? Una vergüenza. Irregularidad atrás de la otra, digamos, ¿no? Una cosa increíble. Agradecemos entonces a los vecinos y vecinas de Tras la Sierra por bueno, este material para compartir. Vamos a un temita musical y nos queda el último bloque de Enredando las Mañanas.